Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Conversaciones con Marta. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirle. María, en cambio, se quedó sentada en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. Y el que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, le contestó. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conversaciones con Marta. Ese día en que crees que todo está perdido, en que toda esperanza ha muerto, haz como Marta y sal al encuentro de Cristo y dile al pie de la cruz: merezco lo que estoy sufriendo. Si hubiera estado contigo, Dios mío, si tú hubieras estado en mi corazón, no hubiera sucumbido a los malos pensamientos, no hubiera muerto a tu amor. Y Dios dirá: aunque yo no estaba, soy Dios, y puedo hacer a mi antojo, y hago lo que me place, como es devolver la vida al amigo que tanto amo yo, Dios. Y Lázaro vive. Si tú tenías un ser querido, amado en la bondad de los dos, y ahora se ha ido, ve, corre, ve a la Eucaristía y pide a Dios que haga el milagro de la reconciliación, porque la vida sin amor no es buena. Todos son luces, son quimeras, todo es puramente ilusión después de haber tenido el amor. Ve a pedir perdón, acude al confesionario y dile a Dios, Espíritu Santo, que te haga gozar de las cosas espirituales más que de las banales. Dios puede resucitar lo muerto, lo acabado. Los hijos que se han extraviado te los puede devolver, los padres, amigos, amores, como puede entregarte también buenas personas en quien depositar tu verdadera amistad. Amén. Todo sea para gloria de Dios y tu salvación. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.